Yoshi, Shale, Vaigon, Raid, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Que perdió la brújula y el mapa, y ustedes me han visto siempre en acto de servicio, dándolo todo a punto de perder la vida, desnudo como la en el primer día. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. Mis deseos no son ya sino nidos abandonados, y son insuficientes las explicaciones que nos han dado. Lucharé contra todos los que digan lo mismo que yo, y no me contarían. Soy el hombre delgado que no flaquea jamás. Quería ser libre, pero que no te pasara nada. Siento una simpatía natural y espontánea hacia las cosas extraordinarias. Y he debido estar en este lugar sin darme cuenta. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. Hombres de hoy, sal de esta noche a embrutecerme un poco. Ya perdonarán si monto un pollón. Voy con la firme intención de caldear el ambiente y armar un buen escándalo. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. El cantante se siente como en su casa, en cualquier escenario de la ciudad, en aquella patria a la que llaman lejos. Allí me podréis buscar, donde se cruzan un siglo y un segundo. Y hay algo que cantar. Soy el hombre delgado que no flaqueará jamás. Ser libre, pero que no te pasara nada. Siento el hombre delgado que no flaqueará jamás. Es lo que está sonando de Enrique Bunbury. Otro músico, otro artista que tuvimos el honor de entrevistar y tener más de una vez pude entrevistarlo y de tener una respuesta después de que había quedado muy, muy agradecido por la entrevista en su momento. Que ha pasado por el bicho raptor Enrique Bunbury y me acompaña en este momento tres músicos, tres artistas que yo admiro mucho, aprecio mucho, y a partir de la música precisamente se ha generado un vínculo muy lindo. Flor, hola. Luis y Juan, gracias por estar acá. Por favor. La verdad, para mí significa mucho estar acá y que compartan conmigo este último programa y esta celebración. Creo que por eso hemos venido. ¿Cómo no estar? Así que cada uno de ustedes a su manera han tenido mucho que ver con el programa. espero haber apoyado, haberlos apoyado a cada uno de ustedes. Como me salió de alguna vez. Me está empezando a gustar las palabras. Bueno, no sé si es el vino o la emoción. La emoción. Lo escucho por ahí. Así que bueno, tú trajiste unas cartas. Bueno, yo ahora traje, viste que estoy incursionando en la astrología, en el tarot, y me pareció bien interesante que tal vez podríamos. Dale. Podías sacar una carta para ver qué viene. La Ashira del Rock. ¡Wow! Y la carta que salió es la muerte. La muerte. A la mierda. Pero la muerte es la transformación. O sea, es el final de algo y es el inicio de otra cosa. Hay que trascenderlo. Y algo estábamos hablando fuera del aire y es como que todo viene trascendiendo en tu vida y hay que volver a nacer. Y esto es como Escorpio, como el ave fénix, el que muere para renacer con más luz. Wow. Así que, Hernán, vamos. Lo que el árbol tiene de florido. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Vos podrás decir, recitar lo que me recitaste afuera? Sí, el poema en base a lo que estábamos hablando. Ajá. Hay un poema de Francisco Luis Bernárdez. Un poema muy viejo. Uh-huh. Uy, otra vez para que. Otra. Mi cerebro empieza. Claro, que habla de las cosas que uno tiene que dejar a veces, que puede ser una mujer o lo que fuere. Si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado. Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido. Tengo por bien llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, que es lo que va a venir, vive de lo que tiene sepultado. Bueno, estamos todos alineados. Es muy bueno. Y gracias, Juan. Por favor. Y Luis fue una de las personas que yo agradecí al principio de todos estos artistas que nos han regalado su música, y no solo a través de su obra, sino a partir de un pedido que le hicimos para las aperturas que hemos tenido, son 11 las que tenemos. Luis, cuando te hiciste la apertura, ¿te acordás? Hace un par de años, el año pasado o el anterior, sí. Que es una genial. O sea, están todas buenísimas, porque aparte ninguna es parecida a la otra. Sí, no. Y nada, quería agradecerte en persona y al aire. Por eso que a mí me encantó hacerla, fue la única que hice, la verdad que la pasé muy bien haciéndola, ¿viste? Siempre es lindo componer música y es un desafío cuando te dicen algo así, porque para mí era nuevo, es nuevo. O sea, yo lo hice y fue la única vez que hice una cortina. Así que... Bueno. Y por último, les pregunto a ver si quieren y si su respuesta... O sea, no tiene por qué estar direccionada al programa, o sí, como quieran. ¿Qué es el bicho reactor para cada uno de ustedes? Yo tengo mi punto de vista... para mí el bicho reactor, no solo por lo que te conozco a vos, sino porque tiene que ver mucho con los programas que se hacen como los haces vos, uh-huh. o como lo hiciste vos hasta ahora, que se hace todo por pasión, se hace todo por una necesidad de comunicarse y de pertenecer a un sistema, que es uh-huh. el under. Obviamente a vos y a cualquiera de nosotros como artistas, por ahí nos gustaría estar en otra posición y mismo también los comunicadores, pero uno igual lo hace a pesar de, uh-huh. con el esfuerzo que ello implica, con la plata que tenga que poner, sí. con las horas que le quita otra cosa y con sus horas de otro trabajo para poder sostener eso. Sí. Entonces eso habla de una pasión muy grande, es lo que yo siento. En todo este tipo de reuniones, de programas que se hacen de esta manera. Uh-huh. Y para mí es admirable. Gracias, Juan. Que es en la misma posición que creo que estamos también los artistas, los que uh-huh. estamos en esto, sí. que tratamos... simplemente de mostrar nuestro sí. arte, y esto es una manera de comunicar y comunicar inclusive el arte del arte de los demás. Muchas así gracias, que bien. Pero será para mejor siempre. Para mí el bicho reactor fue un poco lo que dice él, y además aunque esté en el under, aunque estemos todos en el under, la forma de profesional de hacer una nota, de encarar un programa, de dar un espacio. Creo que fue uno de los primeros programas que hice una nota, cuando empezaba con alguna de mis bandas, y en el lugar donde más cómoda me sentí. porque era, sabían de a qué veníamos, sabían quién era, o por lo menos alguien había leído algo antes, o sea, algo, ¿viste? Ese también es un problema que a veces nos pasa, muchas veces nos pasa. Y no importa si esta es una radio top o esa, no importa, y eso creo que es el respeto que se le tiene a la persona que estás invitando, a la persona que está del otro lado escuchando, para hacer más interesante una entrevista. Así que siempre... Y además que, bueno, siempre las puertas estuvieron abiertas cada vez que yo te... Bueno, un amor, siempre todo. Entonces, pero bueno, eso es resultado también de lo que desde mi lado también se percibía, se sentía. ¿No? Sí, no, digamos, porque si hay algo que yo, digamos, debo decir que nunca fui... Siempre fui medio terco, idealista y hasta fundamentalista, es en sostener el concepto detrás de todo, más allá de amiguismos. ¿No? Porque es que es fundamental. Esto es un espacio de arte. Si me copa, me parece interesante y me parece que va. Y si no, y si somos muy amigos, y capaz te hago por teléfono o veo la manera. Sí, pero siempre hasta la obstinación, digamos, sostuve eso. Nada, digo, quería decir, o sea, también, digamos, que una cosa es consecuencia de la otra. Gracias. Para rescatar el compromiso también que tuviste con todos nosotros, porque la verdad que empezaste en el 2004. Y yo, si tengo que decirte un año fantástico con el Club de Marilyn, fue el 2003 y el 2004. Y lo volvimos a tener otra vez en el 2008 y 2009. Y en el 2012 recibí la sorpresa cuando se separó la banda, que yo seguí por mi camino con Lu y el Club. Un día suena el teléfono y era Hernán al aire diciéndome, empezaste una nueva propuesta, ¿cómo va a ser? Estamos al aire. Y la verdad que... fue realmente un apoyo muy grande, porque yo estaba muy, muy mal, y digo, claro. ¿Viste? Y cuando corté no lo podía creer. Entonces, ese compromiso no lo tienen muchas, no lo tienen, en realidad, menos con el under. Es como decía ella, yo he ido a radios capaz que grandes y he tenido reportajes frívolos, digamos, claro. ¿Viste? Sí, decir, bueno, es lo esperado que te pregunten, pero... acá siempre me sentí diferente. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias a vos. Es muy lindo escuchar esto. Vamos con el track que venía sonando, el disco que venía sonando, el track 13. ¿Sí? Vamos a escuchar Super Chango. Oh. Una banda que siempre me encantó. A Ignacio, mi hermano, le gustaba. Tiene el disco. Hernancito, el audiólogo, está ahí de otro lado, fanático también. Lo tuve a Juan Absatz, la primera vez que vino, le dije, por favor, vuelvan a formar Super Chango. Hablé con Andy Chango por teléfono, le dije, por favor, bueno. Pero bueno, escuchemos Paraguay de Super Chango. Esto ya parece el Paraguay. Mark Lanegan con Hit the City. Otro artista que ha pasado por Bicho Reactor más de una vez, que admiro mucho. Se ha metido en el círculo íntimo. Y acá estamos con los chicos de Perjuicio para la Salud. Bienvenidos. Muchas gracias. Juan, Luciana, Piojo. Qué emoción, ¿eh? Oh, me borra la emoción. Yo soy un tipo medio parco a veces. Vos lo sabés muy bien, Juan. Sí, lo sé. Que me he tenido algunas... No me ha durado mucho algunas, pero algunos co-keepers o varios. Algunos. Varios. Algunos. Varios. Pero he tenido otros que me han durado mucho. Con lo cual quiere decir que no me entendían a mí. Es verdad, ¿no? La gente te entiende, boludo. Pero, como dije al principio, la única o las únicas personas, el único programa, se me patina la lengua, es por el vino. Es por el vino, la emoción. Con la que generamos un vínculo en amistad, al punto tal que están hoy acá con nosotros, sí. Que les quiero agradecer, les agradezco. Fueron ustedes, y la verdad hemos pasado momentos muy buenos. Muy lindos. Muy divertidos, muy interesantes. Hemos planificado cruzar. El bicho perjudicial. Luciana, ¿vos saliste al aire por primera vez con nosotros en un verano o fue un intento? Un verano salí sola a un programa. Ah, saliste sola. Un programa absolutamente sola. Pero sí, habíamos intentado por ahí de hacerlo juntos, algo así, ¿no? Cuando la gente se fue toda de vacaciones. Me dejaron abandonada en enero. Los ricos no piden permiso. Acá, Hernán. Sí. Algo así, no me acordaba. No, de igual, no, no, no, no, tampoco lo intentábamos. ¿Para qué? ¿Para qué intentar algo y salir? ¿Para qué chocarla, no? ¿Para qué? No, ¿para qué arruinarla? Estaba bien, claro, para arruinarlo. Así que. No, para mí fue. O sea, para nosotros en general fue muy linda esa dupla. Digamos, Perjudicial arranca a la 1 de la mañana. Los primeros meses había una hora de diferencia. Ah, no, ¿te acordás? Che, si está Mauro por ahí, sí, convóngamelo, por favor. Y cuando empezamos a tener esa relación, fue como. Había una cosa que hacíamos un cruce que nos solíamos hacer, ¿no? Y nos vendíamos los programas mutuamente, algo que no es algo tan habitual tampoco en la porque radio. Porque tampoco eran tan amables, que digamos, o sea, no digamos. Hacíamos un programa de punk, que no estaba amable. Si podíamos, te escupíamos, ¿viste? Exactamente. Punk en la tribu, ¿no? Punk en la tribu, una cosa. Punk en cualquier lado, en ese momento no había, o sea, no, digamos, no había nada. No había nada de punk. Era horario medianoche, ya era romper todo. Sí. Era Bardero, Maxi, que hoy no está, pero Maxi también. Un saludo grande a Maxi. Un tipo de 1.80 m y pico, sí. 100 kilos, que no te ladras. Sí, que no es de buena, no es de palabra fácil. No, Maxi. Hasta el vino, como vos. Sí. Sí. Pero digo, hasta que uno lo conoce, claro, comparte ciertos... Se pone más ameno. Sí. Pero hicimos lindos cruces, buenas entrevistas. Sí. El Gordo Wallace. ¿La verdad? Son lindos programas especiales. Sí, que Maxi les habló. Que no nombramos porque lo hicieron el año pasado. Sí. Pero que ahí, vení, entra, Maurito, por favor. Saludada afuera. Hola, buenas noches. Maurito. Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Te extrañamos. Esto es el bicho perjudicial, sí. Full, Estamos intentando hacer llorar a Mauro, que no lo logramos el bloque anterior. ¿Qué pasa, Mauro? Moqueas afuera. No, yo te quiero. Sí, pero moquea acá. Yo casi quiebro. Ahí está la cámara. Vos sabés cámara, que fuiste muy importante. Vos sabés que fuiste muy importante. Sos el bicho reactor. Ya lo sé. Hemos impuesto cosas para este programa que ahora ya no están más, pero era que apagábamos la luz, hacíamos el programa oscuras. Sí. Una cosa que hemos impuesto. Queríamos... Nosotros la tomamos un poco. Sí, un rato. Un tiempo. Sí, un la rato. Pregunta a ustedes me parecía. Sí, sí, sí. Hay que hacerla. Lo mejor de la radiofonía. Lo podemos hacer, ¿no? Sí. Podemos... El saludo estaba bueno. ¿El saludo? ¿Cómo era el saludo? Repetime, ¿no? Porque no me lo olvidé, pero era genial. Muy buenas noches, mis queridos idiotas útiles. ¿Sí? Era... qué bueno. Entonces arrancás diciéndole a la gente idiota útil, como que todo mal, ¿viste? Como arrancás mal, ya para panquearla. Sí. Teníamos como Juan era Juan que tenía columnista. Cresta en su momento. Sí, tenía cresta. Hay una foto con los vascos, ¿qué? Con Don Pesini. Esta semana salió una reducción. Salió, tesoro. La gente que me conoce post cresta, me comí un gaste. Me comí un gaste los últimos días. Pero me lo merecía. Está bien, está permitido. Pará, y el Piojo, una de las únicas personas que me yo lo admiro. Cuatro shows por... Sí, por fin de semana. No, por noche, por noche. Impresionante. Nos cruzamos hace poco, acá por Avenida Santa Fe. Sí. Yo venía a caminar con Marina del laburo. Me lo cruzo, nos saludamos y nos vemos el 29 de ayer. Y le cuento a Mariano, era el Piojo, de Perjudicial para la Salud, y digo... La única persona que conozco que una noche iba a Petecos de Lomas, al Salón Pueyrredón, y después se iba a Avellaneda. Sí. ¿Boludo? Hacía mal pasar, eterna inocencia, y terminaba con un genio total. Todo hay que decirlo, gracias a este programa, Perjudicial para la Salud, de Bicho Reactor, hace 15 años que no pago una entrada. Es una cosa impresionante, no pago una entrada, vos tampoco. Acá la novia dice sí, vos tampoco pagas una entrada, nunca más. Impresionante, esa cosa de... Y no, no me olvido nunca más ese momento hermoso cuando el Piojo vino y dijo: ¿vos sos Juan o Maxi? Yo no lo conocía. Fue un recital de cadena. Yo, cuando vos bardeabas que nadie escuchaba el programa, yo estaba escuchando el programa. Bueno, venía el programa entonces. Hacete amigo. Bien. Chicos, gracias. No, gracias a ustedes. Yo te quiero decir una cosa, ¿Va a sonar la polla? Perdón, no. No. Una decisión muy valiente la están tomando. Uh-huh. Muy valiente. La verdad que para mí, el Bicho Reactor es como un hito. En la radio en general, ¿eh? 12 uh-huh. años en un programa de radio es un hito en la radio. A mí me pone triste, pero también me pone contento, digamos. Me parece que está bueno cuando uno dice, bueno, los ciclos terminan y hay que avanzar y hay que hacer otra cosa o lo que uno quiera hacer, pero terminarlo bien, con la fiesta que hay, con la uh-huh. gente que hay afuera, me pone muy contento por ustedes y me parece que la verdad que hicieron un gran programa. Se nos va a extrañar, pero lo que viene va a estar bueno también. Gracias, Juan. Nos vamos, Hernán, preséntalo vos. Nos vamos con Gustavo Cerati. Poder decir adiós es crecer. Reactor.